desde Buenos Aires, República Argentina. Transmite LR4, Radio Splendid, en 990 kHz. Dicen que cuando Miguel Ángel iba a pintar la Capilla Sixtina, le encargan pintar la Capilla Sixtina, el tipo le dan poco tiempo, como siempre, ¿vieron cómo? Fue después de la Quintina. El tipo me gustó, me parece simpatiquito. Sí, sí. Dice, ¿no? Le dan un tiempo acotado y entonces el tipo se arma un régimen de sueño que consistía en dormir todos los días 4 horas y armarse cada una determinada cantidad de tiempo, que eran, creo, si mal no recuerdo, cada 6 horas dormir 20 minutos. Ese era el régimen, ¿no? Y el tipo, fenómeno, estuvo 2 años pintándola, creo, y todo, salió todo redondo. Como Neustad. Sí. El asunto es que yo vengo hace 2 días durmiendo 4 horas por día y no puedo más. No puedo más, siento el cuerpo enfermo, dolor. Capaz en las deberías piernas. Pintar. Claro. A lo mejor esa es la parte que falta. Eso es lo que me venía preguntando. Sí, capaz, sí. Si pintas un fresco. Un fresco. De una capilla, funciona. Sería un fresco de la horma. Un fresco y batata. No, pero. ¿Pero a qué se debe? Nada, tuve que hacer cosas vinculadas a la mudanza. Por ejemplo, llegaba a instalarme internet a las 9 de la mañana, estuve a las 8:30, después análisis de sangre, ese tipo de cosas. Y dormir tarde y bla, bla, bla, bla. Entonces era fue bastante. Nada, hace 2 días que duermo 4 horas, no puedo más. Básicamente no puedo más. No puedo más. Pero haces un programa que es una pinturita. Félix está al caer. Sepan, está al caer. Está al caer. Y pensaba, ¿no? Ustedes, si pudieran optar, porque a mí la verdad que siempre me resultó la seductora la idea de dormir poco y producir mucho y tener mucho más tiempo, ¿no? Hoy hay algo en mi columna que se refiere a eso. Mira qué interesante. ¿Y ustedes elegirían eso? Hubo experimentos. Avisá si no entramos a tallarnos y a... No. Hubo experimentos, sí, ¿te acuerdas? Uno que dejaban despierto, que tenían que ir a apretar un botón, creo. Lost, creo que es eso. No, era un experimento de sueño de ver cuánto aguantaba un día un hombre sin dormir, ¿no? Y es una de las peores cosas, creo que podés estar menos tiempo sin dormir que sin comer. Ajá, sí. Te vuelves loco. Sí, sin comer seguro. En realidad... No sé si tomar agua, pero sin comer seguro. Se había hecho un experimento que no se lo dejaba soñar. Porque uno puede dormir un poquitito. Y eso era igual de dañino casi era que peor, no dormir. O sea, mirá, lo despertaban antes de que pudieras entrar así al sueño. Antes del cuando REM. Cuando los ojos te empezaban a titilar. Claro. Fa. Qué fuerte. Igual se te ve bien, Yo me veo muy deteriorado. Y, se te ve mejor que Cabito. Bien, gracias. Muy amable. A ustedes, si pudieran elegir dormir 5 horas por día fijo, ¿no? Que se despertaran fijo así... Y les aseguraran que no hay ningún malestar físico, no se va a producir ningún malestar físico. Digamos, no se van a convertir en Bernardo Neustadt, no se van a morir 20 años antes, no le va a pasar nada. Salvo el malestar de tener que levantarte todos los días después de dormir 5 horas. ¿Lo elegirían? Yo sí. Yo si pudiera elegir a ese nivel hipotético, sí. Me gustaría poder pensar en una vida en la que pueda descansar 8 horas por noche. Cosa que tampoco hago, pero me gustaría pensar en esa vida, digamos. Claro. Me parece que esa sería una mejor vida que una vida... Que una vida de 5 horas. De ganar 3 horas todo el tiempo a... Claro, de ganarle a algo, de ganarle al monstruo 3 horas. ¿Verdad? A mí no hay cosa que me guste más que dormir. ¿Sí? Me encanta. Entonces preferir a la inversa, diría 10 horas. ¿Son de desayuno en la cama, por ejemplo? ¿Les gusta ese? Tengo la cama al lado de la mesa, así que... Por razones circunstanciales, porque vivís en un ambiente. En un ambiente, pero... Pero no, pero hay gente, por ejemplo, a mí nunca me sedujo la idea de desayuno en la cama. Y nunca. Yo no desayuno, por lo general, porque no me levanto a la mañana. Ustedes usaron eso porque yo creo que se lo regalaron a todos en Navidad, sí. O en... La bandeja combate. La cuarta vez que la tiré entera a la cama, dije, capaz no es la mejor idea. La cuarta vez que uno se da cuenta que tiene las gambas demasiado gordas como para no estar aprisionadísimas ahí en esa bandejita. Aparte estás como medio muñeco de He-Man sentado, ¿no? Sí, no estás cómodo. No, comer prefiero levantarme e ir a la... a la mesa, pero si me dan a elegir, me gustaría poder dormir más de 8 horas. Creo que tiene que ver con la edad. A los 30 por ahí te contestaba lo opuesto. Claro. Ahora, a partir de los 40 ya digo, está muy bueno dormir. Y aparte uno vive mientras duerme, ¿vos sí, no tienes idea? Claro. Uno sueña, a veces se despierta un poquito, no sé, pero... No, y de hecho tu cuerpo trabaja para mejorarse mientras dormís. Claro. Son horas muy bien invertidas. Por más que uno no se acuerde, el cuerpo sí se acuerda. Claro. Poético. Sí, por ahí prefiero más el modelo de Terry Schiavo que... Del creador de la Capilla Quintina. Quintina, sí. Prefiero más el estilo Cerati que Neustadt. Bien, bien. Yo tengo mis dudas. Yo creo que... A mí me pasa a veces que no siento... No, tengo épocas también, ¿no? Pero que también el descanso despierto no me alcanza. ¿Cómo es el descanso despierto? Claro, porque hay un descanso que es descanso dormir. Ah, ok. Pero sí. Lo que es la el ocio. El ocio. El ocio despierto no me... O sea, que no te puedas dormir en la cama. No poder tener 4 horas al pedo. Sí, al pedo, sí. No sé, haciendo lo que fuere. Haciendo lo que fuere. Ya se te va a pasar. ¿Después qué? Se te va a pasar. No, igual... hay como... El ocio tiene muy mala prensa. Sí, obvio. Ni hablar. De hecho, la palabra negocio es negar el ocio. O sea, ya es casi una guerra contra esa palabra. Pero en el se habla del ocio creativo, ahora es muy cool decir eso. Pero creo que es muy necesario el ocio. Y hay que saber el límite entre el ocio y el apelmazamiento, ¿no? Bueno, también pero... antes lo hablábamos con el señor Quiroga, hay una diferencia grande entre un ocio elegido y uno, no sé si decir obligado, pero el ocio el frustrante, tour, por ejemplo, el oso de los tours, el no tener que hacer versus los castigos de Jabrán, frenar y no hacer nada. Digamos. Los castigos de Jabrán cuando te quería despedir, yo trabajé con gente que trabajó mucho tiempo en Oca, no te despedía, te metía en una habitación sin nada para hacer, hasta tenías una tele y no hacías un pomo. Y las 8 horas, claro. 3, 4 días, una semana. No podías leer días. Un libro, no. Sí, te ibas. Yo sabía. Bueno, pará, ¿cómo se llama? Tim Burton, cuando estaba empleado por la Disney. Uh-huh. Él había presentado un proyecto que no sé si era Frankenweenie y no me acuerdo cuál. Que los tipos justamente no se lo aprobaron, le dijeron no lo vas a hacer, no te vamos a despedir, pero no te vamos a dar nada más para hacer nunca. Sí, muy... Y el chabón dormía a las 8 horas en un placar. Mirá. Las 8 horas de jornada, se encerraba en un placar y dormía. Es bastante común, es igual, ¿eh? Se hace bastante cuando querés que alguien renuncie y no despedirlo. Claro. Hablando de Tim Burton. Sí. Llegó Felipe Bonaventura. Llegó Felipe. Estoy harto de esto, renuncio. Estoy harto. Yo en Canal 7 me había dedicado un tiempo a laburar de noche. Con la última grasas época. Llegó, increíblemente. En la última época hacía laburar en noticiero y... Y cada vez yo redactaba todo lo que había que redactar en el noticiero de las 7 de la mañana lo redactaba yo. Y sí. Cada vez me daba cuenta que lo podía hacer más rápido. Claro. Entonces, ponele, yo sabía que si me ponía 4:30 de la mañana a laburar fuerte, uh-huh. A las 6:30 metía todo y estaba... ¿En 2 horas? Estaba todo a tiempo, sí. ¿Cuánto hacías de laburo? Tenía que hacer 6 en esa última época. Ok. 6. Entonces yo entraba a las 12 de la noche y sabía que tenía 4:30 multiuso... Y 2 horas a full, que nadie podía creer. Y tipo, ¡guau! ¡Wow, cómo labura este pibe! Y salían los sofás y ¡fra, fra, fra! Y todo bien, ¿eh? No es que estaba mal. ¿Y por qué arrancabas 4:30? ¿Por qué ese horario de arranque? Porque no... ahí te terminaba de llegar el material. No, yo ya sabía... Bueno, en algunos casos me llegaba el material tarde, en algunos casos no. Y después, yo sabía que si me decían, mira, escribite un off sobre, no sé, incendio en la tablada, de un minuto de nota, yo eso lo hacía en... 4 minutos, ¿no? Claro. O sea, si leía la noticia bien. Entonces, le había tomado el tiempo. Yo sabía que si me concentraba leyendo la noticia y después reescribiéndola, tardaba para hacer 1:05, más o menos. Entonces me había pasado, para dejarme el tiempo libre, digamos, para hacer cosas, qué sé yo, sí. Escribir, leer, dormía sí. Mucho en la última etapa, qué sé yo, durante el laburo, y mi jefe no me jodía, obviamente, ¿viste? No era de esos jefes que... O sea, él sabía que yo rendía y le tenía todo listo a las 6:30. Y me había organizado todo como para en 2 horas hacer, iba a las chapas, y bueno, esa es la maldición también del trabajo por horas, que tiene la contradicción, tiene implícita la idea de que no te conviene trabajar rápido. Claro. Te conviene ser lo más lento que puedas para llenar esas horas. Ese es también conocido como el castigo del guionista, ¿no? Que mucho guionista conozco que se queja de que lo contratan en lugares creativos. Claro. Y el tipo tiene que cumplir horario. Dicen, tengo que cumplir horario. ¿Te acuerdas que le pasaba en la Paramount? Los gallegos de la Paramount estaban todos re calientes porque decían, es absurdo que yo. No solo eso. Entre las 10 me vaya a 6 de la tarde con una hora del almuerzo. Total, lo voy a laburar igual. O sea, tiene que estar. Ni hablar. Es por objetivo, ¿no? Total. Totalmente. Y digamos, acá también sucede eso de que te dicen, tenés que estar a las 8 de la mañana. A las 8 de la mañana no voy a rendir nada. Claro. Nadie también rinde, igual, ni la gente que tiene laburo de oficina hay rinde. Hay una película respecto sobre lo que es el trabajo creativo bajo presión, y me ha tocado trabajar por un programa de televisión, hacer horario de 10 a 18. Uh-huh. Cuando yo escribía todo y estaba todo bien, me tiraban sketch, cosas raras que nunca salían al aire. Pero no podían verme que yo esté ahí, claro, es que no, sin hacer nada. Entonces me daban, bueno, había sketch como, no sé, que jamás salieron al aire porque el programa lo levantaron mucho antes. No sé, claro, no sé, también hay una lógica. Después también tenés, viste, que de golpe muestran, poner las oficinas de Google, poner, no sé, dónde están, pero en Texas, no sé dónde fuere, dónde es que están, pero no sé si alguno no me acuerdo, la verdad, dónde pero, están. Bueno, ¿cuál es? Gabo estuvo ahí. En Atlanta, poner, no sé, da lo mismo, San Diego. Las oficinas de Google, ponele. California, en algún lado. En California, ¿viste? Y vos, San Francisco, sí. En Connecticut. Ahí en todos lados. No, pero digo la central. Y de golpe muestran la central y muestran tipo pegándole con la pelota a la pared. Obviamente. Uno jugando un mini básquet, uno boludeando, otro que van y están 15 minutos y se van, qué sé yo, ¿viste? Son formas. Pero son las películas, ¿eh? Eso pasa. Las películas que muestran esas cosas. Pero trabajar de creativo bajo presión. Cualquier laburo bajo presión, pero bueno, si tenés que estar poniendo sellos. Sí, pero a veces también te ayuda a resolver cosas, ¿eh? Porque si uno, por ejemplo, es de esos tipos que. Hay formas de rendir y formas de rendir. Por ejemplo, yo rindo mucho en el tener que hacerlo rápido y sacármelo encima. Y si tengo que planificarlo y un cierre y todo, no termina más. Soy el famoso que no termina nunca la cosa. No. En cambio, en un momento ponerle un cierre, para mí no está mal decir. Bueno, es que está poco categorizado el tema del trabajo, ¿viste? Sí, como que claro. En vez de tener múltiples categorías, múltiples horarios de entrada también, ¿viste? Todo el mundo, claro. No sé, entre las 8 y la 10 de la mañana está todo el mundo entrando a laburar, que es una locura. No tiene nada de sentido eso. ¿No tiene nada de sentido? No, es una tontería, porque aparte. La persona que tiene que esperar que otro termine el laburo para laburar está desfasado y está laburando el laburo del día anterior y cosas que es como... Pero sí. Eso se puede arreglar muchísimo mejor. Pero ese es el sistema. Y ahora existe internet. Bueno. O sea, no nos olvidemos de ahí que... Igual también, ojo, porque hay como una especie de arma de doble filo en eso. En internet. No, porque, por ejemplo, con el celular, con internet, vos sos tu oficina... Sí, con el tema sí. De no tener horas, vos sos el responsable de que el trabajo esté hecho. Y son todas cosas que en realidad... Todo el día trabajando técnicamente. Te quitan derechos. Claro. Sí. Como trabajador. Bueno, sí, de hecho pero el BlackBerry... Claro. Viene de la... El BlackBerry es la pelota negra que le decían al preso que tenía atada la gamba. Ah, mira. El BlackBerry era la cereza negra que tenía el preso. y digamos, siendo ese formato... Que todos los empleados, todos los dueños de un lugar tenían al empleado con él, claro, con el BlackBerry. Ni hablar. Es una locura eso. Es una locura, sí. Le quita de vuelta muchos. Que te rompan muchas obligaciones las bolas, a la empresa. Que te rompan las bolas porque la gente sabe cuándo fue que te conectaste por última vez y claro. Una cantidad de cosas que déjame tener mí, una claro. Vida. La mayoría, de la por no decir casi todos, pero la mayoría de los trabajos en relación de dependencia te están explotando de alguna manera. Claro pero sí. Si hablas con mucha gente. Es lo que se trabaja es de 8 a 12. Después del almuerzo no se labura nada, es salvo que sea una empresa que esté eso, muy a full. Eso pero es lo mucha que tenía gente... de España. ¿Eh? Eso que a las 8 no llegaba nadie y a las 11 y media ya se iban a almorzar. Mirá. O sea, era una vergüenza. Se almuerza lindo en España, ¿no? Sí. Se almuerza tres platos, primer plato, segundo plato, postre. Vino y casera. Si querés comerte así unas tapitas rápidas, te comes un revuelto de bacalao, que son dos huevos rotos con bacalao y no sé qué, y unas papas fritas con cerveza, y después llegas al laburo así, tipo... Todo con medio trolley de cerveza, y al final, después del postre... se toman ahí como un chupito de limonchelo para digerir mejor y después de vuelta al laburo a quedarse dormido delante del teclado. Bueno, bueno, en la provincia no está tan lejos eso. En la provincia tienen la siesta, todo. Pasa que abren más temprano, a las 8 tenés abierto. No, pero para mí es una maldición eso también. Porque el trabajo cortado, interrumpido por un par de horas y después volver al trabajo te ocupa todo el día. No puedes hacer nada que no sea tarde en el trabajo. Sí. Es un error. Estar de 8 a 12. Ponele, y de 14 a 18. Sí, de 14 a 18, ponele. Sí, sí. Es un embole, es todo el día, porque esas dos horas, si no querés trabajar. Los comerciantes tienen la siesta, no sé si una empresa tiene siesta. No, pero ponele, qué sé yo. La policía. No, me tocó un laburo en España que me decían, bueno, vos tenés este laburo de a esta hora. Pago después... por ver videos de vos laburando. No, nunca más. No puedo creer lo que está contando. Camarero. No. Pero por supuesto. O sea, tenía que juntar euritos para ser un artista. Y durante unos meses lo hice, pocos, obviamente, porque hubo una situación en la que decíamos, che, esto no le está gustando a nadie. Y entonces dijimos, bueno, resolvámoslo por lo más sano, déjame a mí ser un payaso. Listo. Pero me sucedió que de golpe me dijeron, o sea, bien, andaluz, seco, cerrado. Decían, bueno, tú te vienes aquí y vas a currar como ellos de esta hora a esta hora. Luego te comes la cena, el almuerzo, luego te vas a tu casa, te duermes una siesta y te vienes a trabajar en el otro. Y le dije, no, ¿vos querés que trabaje acá? Yo vengo y si querés te hago 10 horas de corrido, pero no me hagas irme a mi casa porque me muero. O sea, irme, obligarme a dormir la siesta. ¿Entendés el concepto? Porque... un laburo de camarero. No, de pero es el laburo ahí que da por sentado. Pero el pasa mucho. Comercio. Claro. Pasa mucho con los españoles. Porque es el laburo que da por sentado que a vos todo lo que te interesa es laburar de eso y ganar. Y ganar la guita que te da ese laburo para consumir. Ese es como. Fue una mentalidad muy española de los 90, además, esa de. Solo laburo para poder comprarme el móvil distinto, el coche, el piso. Y sí, y todas las cosas que te atan. Qué bueno, que sigue siendo un poco mejor que solo laburo para no cagarme de hambre. Sí, sigue siendo mejor, sí. Pero es raro eso, sí. Ese contrato social, digamos, del trabajo es... Y llega a... poca movilidad social. Bueno, sí, ni hablar. Condenado a la... Uf. A donde estuviste. Poca movilidad social, cada vez se labura hasta más grande... Tipo de 80 años siguen laburando. Sí, sí, claro. Labura toda la familia. No, terrible. Y aparte había algo muy curioso que era el propio escape dentro del laburo. Yo como sabía que el laburo no era mi fin, iba, laburaba, sabía que estaba ahorrando dinero para moverme, para irme a Madrid, para hacer stand-up, para lo que fuere. Y me acuerdo que chabones, o sea, haciendo ese su techo, agarraban y de golpe se... Lo único que veía era cómo se escapaban para un costado a tomarse una birra durante el laburo, claro. Y ese era como su escape. Claro. ¿Imaginas lo que es estar escabeando durante el laburo? Pásame el tinto. Yo he dormido siestas en baños de trabajo. Me gusta que no aclares que no es de trabajo. He dormido siestas en baños. Siestas en baños de trabajo. Me acuerdo. Yo he visto su teléfono en baños de Constitución. En la puertita ahí. Sin globito. Pero me acuerdo de una empresa que me habían contratado. Qué fino, siempre como, tan sofisticado. Siempre el toque. El humor, pronto en el Ateneo. Finas pinceladas de humor inglés. A eso me cuesta seguir. Sí. Es muy sofisticado. Es muy sofisticado, ¿no? Pero una vuelta yo me habían contratado como cadete, yo tenía para una empresa, para la primera empresa de jubilación privada que hubo en el país. No siempre. Más. No, Sur se llamaba. Sur fue la primera. Era de Río y Citibank. Un dato muy curioso, toda la gente en Citibank se llama con su nombre de pila en inglés. Richard Hanley, que es el presidente de Citibank, no sé si todavía. Se llama Ricardo. Es Ricardo, pero todos estaba. No, bueno, no voy a decir apellido, pero era Raymond. Todos con el nombre se lo cambian. ¿Raimundo? No. Es Ramón. Ramón. Ah. Ramón o Raymond. ni siquiera había un Raimundo. Es muy sofisticado. Raimundo es del 2000 algo. Sí, o de peluquero. Benicio. Raimundo es nombre Raimundo, de peluquero. Sí. Raimundo vino con Benicio. Picoto, yo no puedo hablar. Ah, Benicio. Sí. Ah, bueno, pero conozco varios Benicios. Hay muchos. Mañana voy a actuar para Benicio. Es muy dolpico. En zona norte. Muy 2000. Sí, re. ¿Tenés un show privado, Félix? No, tengo un show público para personas que son de zona norte. Un show público para una persona. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. En realidad se llama striptease. Claro. Baile de... ¿Cómo se traduce eso? El lap dance. No se traduce. La verdad que no. El baile de piernitas. Que... El baile de piernitas acá no hay. El baile del regazo. ¿No hay? Acá no hay. El lap dance tiene algo que es muy raro, que es... Volviendo al tema de la ética de trabajo. Sí, por supuesto. Esta idea de la bailarina exótica, digamos, sí, que viene y se te frota encima, pero vos no la podés tocar. Vos no la podés tirar. Ay, un besito. No la podés tocar, la tocás y te echan. Sí. La película Closer está... Lo grafica sí, muy bien. Sí, hay varias películas, claro. Hay una también en Exotic, la de Tomé Goyán. Gran está... momento la película Closer, vaya. Oh, sí, gran momento. Así que bueno, también esa... un silencio. Perdí un poco. Ese tipo de cosas acá no existe. Acá la mina labura en el cabaret. Cuando cobra, va un yo cuartito. Entendí, no te va a hacer la danza. Nunca de... entendí a Capel. Y aparte no está Natalie Portman con una peluca bueno, violeta no haciéndote... Sí. Sí. Pero Pelvis... No anduvo. No sé si... ¿No existe más Pelvis? Era algo denigrante. Un tipo que se fue a tomar un café viendo minas en culo, la verdad. Me parece, al pool. Con eso está en Pelvis, ¿no? Sí, eso era pero Pelvis. ¿Qué, me qué parece... onda los era hombres con las mujeres? Y o sea, hay gente que no tiene ningún tipo entendido de... que no, tampoco era que no se podía tocar, que nada. Eran simplemente no, las chicas en cualquier no, no, por eso eran mozas. No, no, no podés tocar. Mismo que una moza vestida de otra cosa, tampoco la podés ir. Pero una moza de corpiño y bombacha es como que, bueno... pero es era... La... Tiene pinta de, sí, de tráfico, digamos, de negocio sexual encubierto. Sí. Tiene pinta. Sí. No sé si lo era, no me consta, no tengo idea, nunca fui. No, por lo que tengo entendido, no. ¿Por qué no pero fuiste? Nunca ¿no lo te creí. Daban los horarios? No me daban los horarios. Y me gusta mucho chupar en mi casa, boludo. Sí, a mí también no. ¿Chupar qué? ¿Chicas o...? Bueno, soy un hombre casado, futuro padre. Muy bien. Sí. Yo pasé varias veces por la puerta. A veces al principio se veían desde la puerta. Fui una fiesta, a una fiesta de Atlanta. Me llevó One Reich, me acuerdo, en Pelvis. Eventos bizarros. Finísimo. Y toda una experiencia, perdón, quería volver a un tema. Toda una experiencia trabajar en Citibank. Contratan sordomudos también como para tener así un equilibrio, que se los vea como humanístico. Para tomar dictado, más que nada, secretaria sordomuda. ¿Y vos eras William? No, de ninguna manera, bajo ningún concepto. Primero estaba en Sur, que estaba mitad y mitad, en Río y en Coso. O sea, tenía gente de Oca, gente de Río, gente de Citibank. Y era muy buen cadete, porque yo cuando estaba en la calle trabajaba muy bien. Y manejaba mis tiempos. Era tan bueno que enseguida, a los 10 días de estar de cadete, me tomaron como un puesto administrativo. Gerente mirá, general. Casi que tenía gente inversión a mi cargo. Mirá. Fue lo peor que me pudieron hacer. Porque, ojo, porque también te dan... Esas empresas construyen una expectativa de falso ascenso permanente. Vale. La gran McDonald's. Ah. Es el falso ascenso permanente, que son ascensos insignificantes de golpe no, te dan un pin, sí, te nombran viejo. supervisor de huevo. El te nombran el McDonald's, el... vos tenés que fijar. Y dan premio. Claro. El viejo chiste del ejército también. ¿Quién sabe hablar francés? Yo vaya a limpiar la letrina. También hay algo. Ah. El que sobresale por su eficacia es mandado a hacer sí trabajos extra sucios. Mire, pero me sorprende Félix que haya trabajado en relación de dependencia. Trabajé en algún momento. Y en Pelvis también trabajó mucho en tiempo. Pelvis. Sí, por supuesto. Mostrando su Pelvis. Y de ahí desarrolló ese gusto por los shorts. LR4 Radio Espléndida. De las iniciativas felices tenemos un final más en presentar la hora. Con la conducción de Federico Simonetti y Félix Buenaventura. Hoy el apellido que rima Julián Urban y Guillermo Celci. Julián Urban hará, si es acierta, Guillermo Celci hablará de baile. Alejandro Quiroga producirá y operará a Darío Góngora en este espacio llamado La Hora Doble, que va hasta las 2 de la mañana por Radio Splendid, AM990. Bien, Naka Pau, cadena nacional y popular de Rappi Morphy, nos regala como siempre tres vouchers para los oyentes que quieran buscar los vouchers de, se van 50 pesos cada uno, y entonces retiran en la puerta de la radio, los primeros tres que pasen se llevan 50 pesos de consumiciones, que la gastan en lo que quieran en Acampop, que es la cadena nacional y popular de Rappi Murphy, que tiene todo tipo de comidas rápidas y bebidas, generalmente con carne. Hay que aclarar que cambió la puerta de la radio. Cambió la puerta de la radio, exactamente. Yo estaba pensando, dejamos... Me comí en la mague. Dejamos Freire 932 y ahora estamos en Conde 935, ¿eh? No, ¿cómo es? ¿Cuándo es? 935, Conde 935, ¿eh? Se invirtió, ya se, directamente, ya está claro que no tenemos nada que ver con, ni tuvimos con el grupo Moneta, y ahora es claro que estamos con Garfunkel y Spolky. Nunca fuimos miembros del partido monetista. Exacto. Hay un muro que separa las dos radios con clavos y espinas y hay historias de amor separadas por ese muro. Sí, historias de amor. Pero yo, vos reíste. Siempre había las dos chicas de limpieza de la noche que estaban ahí juntas y charlaban. Yo, una para cada lado. No. Una para cada lado. Como Berlín. Mirá, como Berlín. Sordomuda. Durísimo. Bueno, en fin, los primeros que pasen por Conde 935 se llevan un voucher cada uno, los primeros tres que pasen, un voucher cada uno de Nacampop por 50 pesos los vouchers. Y tenemos un kilo de helado de Cadore, como siempre, que es en Avenida Corrientes 1695, ahí frente al Paseo de la Plaza, Corrientes entre Montevideo y Rodríguez Peña. Un gran helado, excelente helado, de los mejores de la República Argentina, sobre todo en todo lo que es chocolates y dulce de leches. En general, se lo regalamos a quien... Al que gane el sorteo, entre todos los que opinen algo sobre el dilema de hoy, que es el siguiente. ¿Qué preferís? ¿Que tu pareja te corte el día de tu cumpleaños o que te pesque siéndole infiel? Opción A, que tu pareja te corte el día de tu cumpleaños. La primera opción es muy común. Que te pesque siendo el infiel. Yo me separé no una, sino dos veces día de mi cumpleaños. Mirá, ¡posta! Pero corté yo. Es muchísimas veces pasa eso. O en tu cumpleaños, en yo cumpleaños creo que estuve ella. En un cumpleaños que te separaste. Sí, puede ser, tranquilamente, sí. ¿Pero ahí durante el cumpleaños? No, un poquito. Uno en una quinta alguna vez. Puede ser. Ah, no. Eso fue otra fiesta, Fue en Año Nuevo. Año Nuevo. Sí. Pero siempre en eventos. Sí, a mí me gusta separarme a lo grande, ¿viste? Separarme. Igual después duré un tiempito más. Fue determinante. Es que son fechas claves. Son fechas de bisagra. Fecha cumpleaños, bisagra. Año fecha Nuevo. Bisagra. Sí. Año Nuevo también. Año Nuevo también, y vacaciones y viajes también. Pero vacaciones se entiende por ahí. Sí, se entiende. Son varios días, qué sé yo. Se entiende. Bueno, esto eran la varios la presión días. Del disfrutar. El disfrutar. Muy bien. Y no poder hacer ocio. Sí, pero no sé por qué es común el cumpleaños. Es común. Che, pero son las dos de separarse las opciones. Bueno, hoy son así. Pero mi mujer está de 6 meses y medio. Sí. Bueno, es un caso hipotético. No. Y la otra es... Las tarlipes. Yo sé que cada dilema de la hora doble... Esto lo está escuchando tu mujer. Empíricamente, obvio. Obvio, ¿cómo no te va a escuchar? Prende la radio a las 12 y no va al baño hasta las 2. La pero tarta. ¿Sabe que tenemos cortes? Escucha Dolina. No. Escucha los cortes y consume lo que dicen los cortes. Sí, se va a comprarlo rápido. Se va a comprar. Se va a anotar en el UPA de la provincia de Buenos Aires. Bueno, a ver. Encontrarla con otro. No, si quiere puede abstenerse. No, que te pesquen. Que te pesquen siendo infiel. ¿En qué momento? ¿En el cumpleaños también? Que te pesquen siendo infiel. No importa las circunstancias. Puede ser o con la otra mujer o para a través, es separarte en el cumpleaños. ¿Qué preferís? ¿Que tu pareja te corte a vos? Que te deje. ¿Te deja ella a vos el día de tu cumpleaños o ella te encuentre siendo infiel? Siempre termina mal. La historia del dilema termina mal. Claro, sí, pero sí. Veo que tiene un ingrediente interesante que si preferís que sea la mala persona el otro. Exacto. O que te enganchen en culpa. Exacto. Es lindo. Exacto. Igualmente, creo que si te pescan siendo infiel... Es lindo. Pues, es lindo. De los de no famosos, creo que es mi favorito. Uh-huh. No, puede el de que la famosos segunda... Era el de Año Nuevo Mirta Legrand, o ¿cómo era? O Pascua con la envenenadora de flores. Navidad con Barreda. Era con Barreda. Con Barreda, tirar cuetas. Ese fue mi favorito de famosos. Sí. Pero... la segunda no tiene por qué terminar mal, o sea, se puede recomponer la cosa. Se puede convertir en un trío. Se puede convertir en un trío, puede. Pero me parece que forzar o en un cuarteto, no sé con cuánta gente estás engañando. Sí, totalmente. Solo dos personas y un burro. A ver, me parece que forzar... O un potus. Si te enganchan siendo infiel con las plantas o con la mascota, estás en problemas graves que superan el tema de la pareja. ¿Hablas desde la experiencia? Con la mascota, no. No, le pasó a un amigo. Le pasó a un amigo potus. A mí me parece que no hay que forzarlo. O sea, la gracia es como ponerle... Imaginemos que... Pero a mí me encanta forzarlo. Te deje... Te juro, es para lo que vengo. Pero me parece que hay abandono. Me parece que tiene que haber abandono. O sea, que te pesque siendo infiel y te deje, ¿no? O que te corte el día de tu cumpleaños. Igual a mí me preocupa mucho en qué momento me pesca. Me pesca en la cama, me pesca besando en la calle. Ah, para vos... No, bueno, está bien. Me pesca en la cama, para mí ya... No, es lo peor que te puede pasar. Sí, para mí que me deje terminar. Es antes de acabar. No, eso... Perdón, es... Acabando, ya, o sea, no hay vuelta atrás, se abre la puerta. No, te lo puedo explicar. De rodillas. Conozco casos así, tremendos. De rodillas, uff. No, conozco, tenía una amiga que tenía dos hijos con su pareja. Entró a la casa y se encontró al marido con la vecina, los dos desnudos, teniendo sexo, y ella ahí parada con los dos hijos. Hermoso. Hermosa escena. ¿Pero qué? ¿Por qué? ¿Llegó antes? ¿Cómo fue la situación? No, el tipo un desprolijo, porque estaba con la vecina. Y un poquito desprolijo, vamos a decir que era. Sí. Era. Lo que me enteré después que ella volvió. Cuando decís desprolijo. ¿A qué te referís exactamente? Pero no sé en qué momento. Si me pesca en esa situación, es muy feo. La desprolijidad es el segundo hijo igual, ¿eh? Hasta uno está bien. Con los dos pibes ya pueden charlar entre ellos, ¿no da? Claro. Totalmente. Es verdad. ¿O no? Con uno es como, no viste lo que viste. Pero claro. Los dos es, vimos lo que vimos. Sí, y sí. Y nunca lo vamos a olvidar. Papá. Mira, yo tengo algo todavía peor. No me digas. A ver. La madre de un amigo mío de la infancia abrió la puerta y se encontró al padre con el padrino de mi amigo. ¿Sabes que para mí no es peor? Es fuertísima. Y ese le iba, es el tirar, padrino, le iba a tirar. Es el padrino de tu hijo. Es fuertísima. Porque además no, es la sorpresa. Es, feo, es pero... la sorpresa de que además. Pero el engaño gay, que a lo mejor no lo bancás más. Creo que el engaño hétero. Los hombres se bancan más el engaño gay que el engaño hétero. Yo no sé si las mujeres. Los hombres entras y tu mujer está con otra. Creo que se la banca más. Se la banca más la festeja. ¡Cómo no! La cara se le deformó. De festejar. Bueno, ella lo festejó mucho. Le pasó estalones. La madre de mi amigo. ¿Sí? Estalón claro. Con Brigitte Nielsen. Sí, dice, también. También se busca cada chica. Bueno, sí. Entonces, amigo, vamos resolviendo el bloque que ya duró como 2 horas. Ah, bueno. ¿Qué prefieres? No, pero me tenés que decir eso. Si ¿qué? Me, ¿en la cama o me pesca en la calle besándome? ¿A vos te cambia tanto? Sí, me cambia muchísimo. En la cama, sí, besándote. No, si no, en la cama no elijo la primera. Besándote es un... Pensemos lo peor, sí. Siempre pensemos lo peor. Si pensamos lo peor, es mucho más fácil definir, creo. Bueno, en la cama, te encuentra en preciso momento. Abre la puerta y dice Guillermo, y vos le decís, no es lo que parece. No, prefiero la primera. O sea, la primera, okay. Si me ve por la calle besándome, bueno, la puedo zafar, puedo decir algo. Pero que me vea desnudo. Es la actitud, claro. Que te vea desnudo, boludo, si tu novia. No, pero con otra, no sé. No, porque. No, pero lo que muestra es la estrategia futura de Guillermo, que en realidad él piensa cómo recuperar la situación. ¿Entendés? O sea, él está pensando. Sí. En ver cómo no lo dejan siendo infiel. O sea, no acepta la lógica del que dilema. Hay una... Te dejan. Guille, te dejan. No es que lo puedes recomponer porque le un mail confuso. Y en ese dejar creo que no quiere agarrar la culpa. A mí me no parece que este dilema separa a la gente. Que agarra la culpa por el placer y la gente que prefiere la razón de poder señalar con el dedo. No, por otro lado me parece... Como yo. No, es que la culpa... O sea, que me encuentre en la cama con alguien sería algo muy fuerte. No lo podría... No lo podía soportar. Y que te dejen en tu cumpleaños. Sí. Sí, a mí el cumpleaños me parece una... Es más, el cumpleaños... No es una fecha tan importante, puede no es ser algo... Puede ser mejor día para que también. Me parece que sí. Me parece que sí. La noche. Te vienen un montón de amigos. Levantás seguro. Todas las minas del cumpleaños están con vos. ¡Amiga de tus amigas! ¡Oh! Che, ¿cómo andás? ¿Por qué no tus amigas? Vamos a animar lo que se separó. ¡Ah! Globe, olvidate. Trotters. Olvidate. Sí, sí, sí, no. Ahora, si me encuentro en la calle besando, qué sé yo... De hecho, si mi mujer no estuviera embarazada, próximo cumpleaños le haría un autosecuestro y diría que me dejó para levantar. Es muy groso todo. Para vos, mi amor, que me estás escuchando, y para mi suegro, te quiero mucho. Nos vemos en la próxima cena. ¡Ay, me prende! Bien, amigos, entonces... Esto, vanguardia, opción A, corte, opción B, infiel. Opción A, corte, opción B, infiel. Opción Urman. Voy a ir por la lógica. Voy a hacer una respuesta larga, soy así. Por la lógica voy a ir por la A. Por la A. Porque como Celsi, prefiero que me dejen en cumpleaños. Y recién me acabo de dar cuenta, es un buen shade que te dejen en cumpleaños. Sí. Por la emocional iría por la B, porque por lo menos estás cogiendo. Pero no puedes terminar. Pero tiene si como te enganchan en el después. También sabes no por sé. Qué, porque si vos elegís la B y sos un hombre que engaña, siempre vas a estar ahí como con ese peligro. Te suma. Hay también un... ¿Cómo dice? Sí, ponele, los hombres que van a elegir, o los hombres o las mujeres, no quiero ser sexista, que van a elegir la B, es gente que engaña y que le gusta el peligro. Sí. ¿Me entendés lo que te digo? Es gente que engaña para tener el peligro lo descubran. Uno siempre engaña en relación a la persona con la que está. No en relación a, quiero decir, con su sí. pareja. Sí, sí, sí. No en relación a ese encuentro casual. Es más, yo tengo entendido que para mí parecer, la persona que engaña es la que más sufre. Porque la tenés que callar, la persona no se entera, bueno, la engañada. Lo que tiene es esa crueldad de que es esa manipulación, bueno, digamos. Para, uno... vamos, andá tuiteando el dilema, quiero todo eso para que participe, no vamos a esperar que termine el bloque, porque va a dar para largo. Y me parece que está bueno el debate. No, o sea, está no, buenísimo, es que, Por eso, no es que no lo cortemos, no lo apuremos, pero tampoco... No. Bien. Ale Quiroga es muy infiel, por lo que veo. No, yo tengo otra posición al respecto. A ver. Otra posición al respecto. Es que... ¿Posición en que te pesquen? Yo elegí la... A mí que me pesquen siendo la infiel a mi pareja, me puede llevar a tomar las peores decisiones. Puedo vivirlo con tanta culpa que después me dicen, no, pero te quedás y nos casamos y yo puedo casarme solo por la culpa. Puedo estar traccionado durante por la culpa. Igual durante... acá estás sabiendo que te dejan. No, que me dejen, yo sé qué hacer cuando me dejan. Ojo que usted está volviendo a surcir... La puntada, no sé cómo se llama, que antes le criticó a Celsi, que usted está considerando que hay vuelta. No, digo... O que hay continuación. Me va a llevar a tomar malas decisiones. Ok. O sea, por ejemplo, la persona que le fue infiel y me pescó siendo infiel, sí. Después me deja. Y entonces yo ahí inmediatamente sí. La idealizo. Digo, qué cagada me mandé. Era la mujer de mi vida. Yo soy de eso, ¿viste? Eso es tremendo. Que ni bien tengo una excusa para darme manija, la aprovecho y la llevo a fondo. Hecho para la culpa. Yo cuando... a la hora de darse manija. ¡Viejo manijero, no más! Sí, así es, exactamente. Por eso, como yo mi voto es cumpleaños. Me puede llevar, pero es algo muy personal. No me interesa ni que el debate esté equilibrado ni nada. Es algo muy ya estamos personal. Ya estamos todos votando. Sí, yo sí, cumpleaños, Celsi cumpleaños. Tres cumpleaños tenemos, Sí. Cuatro, no, Lisa. No, es que... ¡Vamos a ¡Happy birthday, Lisa! No. ¡Lisa, no, es que is your birthday! Que te encuentren en la cama con otra persona es muy fuerte. Esto para mí cambia totalmente si es que me encuentran en la calle. Me encuentran en la calle besándome y me deja, preso, bueno... ¿Por qué estás preso de las imágenes? Porque o sea, es muy fuerte. Si pero un beso mail, en la calle es muy poco. Pero la esa te encuentra un mail. Esa te encuentra un mail. Te deja igual. Un beso en la calle. Pero te deja... Pero sigue siendo medio culpa de ella si te deja por un beso. Esa te encuentra... No, no. No, me encuentro besándome en la calle y para la cruzo pared mi, y, yo me cruzo de mujer en Barcelona, no, no lo voy a es decir una vergüenza enorme. Es una vergüenza enorme, pero me deja y yo estoy un beso, con más un beso dignidad es un beso, ahí. Pero que me encuentre desnudo en la cama con alguien y me interrumpa la relación que yo, es una vergüenza que no la podría superar eso, nunca. Esto lo, nunca. De lo que hablamos. Pero es la vergüenza. Vergüenza, sentido. Y es vergüenza, sí. Sí, desnudo en la cama. La vergüenza en realidad es que la hiciste es lo más humillante que te puede pasar. Claro. Te tenés que levantar y vestirte, discutir, no sé, es algo... Para mí la vergüenza es que la hiciste tan mal que te encontró tu novia con otra en la cama, esa es la vergüenza. No, es muy sí, sos mierda. Que sos tan patético que le tuviste que dar esa imagen a ella. Es no. Como, yo siempre pienso esas escenas como cuando uno es chico y fuma y después de, qué sé yo, llevar un año fumando, a los 15 años, vos ya tenés medio el huevo por el piso, de simular en tu casa que no fumas, pero no te animás a hablar que a tu viejo, hola, ¿qué tal? Tengo 17 años, fumo, ¿no? Como si fuera un adulto. Entonces, claro, empezás a dar los indicios involuntarios, sí, que del inconsciente, te dejás un paquete de cigarrillos solo, sí, en la mesa, sí, en el medio de la mesa, llegás, sí, con un olor a humo que no, no se puede más, ¿viste? A mí me pasó lo mismo, a mí me pasó lo mismo, pero con la paja. Basta, acabemos, todos sabemos lo que está pasando acá. Hay una muy buena de Ricky Gervais que, ¿cuál? Dice que... Ah, sí. ¿Sabes cuál? No, el no, tipo vamos a contarlo, contarlo. Se hacía la paja y se concentraba mucho, ¿viste? Entonces cerraba los ojos. Estaba con auriculares puestos. Con auriculares. Está escuchando música, cascándose y en la... Y la madre abre la puerta con una bandeja con té y galletas y lo encuentra así. No, no, la madre le deja la bandeja. Bueno, y la guacha lo piensa y lo que hace es le deja la bandeja y se va. No, no. Para que sepa que ya entró. No. Dice, imagínate qué bajón, que tu vieja entre y vos te estás masturbando furiosamente. Pero al revés es peor. Sí, sí. Muy bueno. Bien, entonces me vino cuatro. Una imagen muy fea de mi adolescencia. Eso es lo que tiene. Esto va a ser terrible. No, querido, yo, gente, retire a su hijo, que Celsi, lo que es terrible para ti, es terrible para la humanidad. Pero bueno, me estaba masturbando. Pará, pará, Celsi empezó a masturbarse con los militares, recordemos. Sí. Pero creo que en aquel programa que mencionó la palabra boligoma, con un gusto hermoso. Sí. Creo que fue el lunes pasado. Hace dos. Pero la intensidad de la masturbación me llevó a acostarme en la bañadera porque lo requería la fantasía. Lo requería la fantasía. Y cuando en un momento ahí subo en el aire, boludo, me voy a sacar el suéter, no puedo más. Sáquese, entonces Guille, estaba en la cama tumbado. No, estaba en la bañadera. La bañadera. Con la cabeza opuesta a la ducha, con la parte que es así, la bajadita. Estaba así. ¿Opuesta a la ducha? Claro, o sea, la ducha. Sí, sí, sí, tiene como una bajadita cuando ni bien cae. O sea, vos mirando, sí, con la cabeza, mirando como para la ducha. O sea, no, no, o sea, en la parte opuesta. Y es del lado de la ducha. Entiendo, sí. Tiene como para apoyarse en la bañadera. Estaba apoyado así y como que iba bajando. Y yo, en la. Siento una presencia. No. Yo tenía los ojos cerrados y siento una presencia. Y ¿tenían cortina de baño? Pero tenía cortina de baño. Abro los ojos y estaba la cortina abierta y mi hermano así mirando. No. Dice, qué pajero. Y se va. No. Qué horror, viejo, qué horror. Y la conclusión innecesaria, además, qué horror. Y bueno. Qué horror. Bueno, Quiroga, o Quiroga prefiere que lo encuentre. Me gustaría, si tienen ganas, que venga hacer Quiroga, un breve... Que explique por qué Quiroga. Que explique, me parece lindo. Y también me gustaría que tratáramos de adivinar cuál va a tirar Góngora hoy, porque es difícil. No tiene animales. No, para mí es clarísimo. ¿Sí? ¿Cuál es para usted clarísimo? Para mí la A, clarísimo, cantado. Es que para mí es fácil esta... Este dilema va a dar mucho A. Es fácil. Va a dar mucho A. El que no te encuentren en la calle, yo lo cambiaría por la... Vamos a ver qué dicen. Que te encuentren en la calle. Somos todos hombres opinando. Me gustaría saber qué pasa cuando empiecen a votar, chicas. Me gusta. A ver, Quiroga. Yo prefiero la B porque si me están dejando para el día de mi cumpleaños y yo me estoy enterando en ese momento, es muy triste. Y pero, si yo estoy engañando a mi mujer, y es porque ya fue. Es lógica. Lógica de un, propia de un ingeniero alemán sin sentimientos. Sí, sí, pero sí, lógica, sí. Al fin. Un robot. Lógica al fin. Lógica de un desalmado técnico. Yo banco la lealtad de Quiroga. Yo también soy de esos. Le mando un saludo a mi suegro, me está escuchando. Pero no entiendo, sí, entonces... Lo que pasa es que me parece muy egoísta pensar en mi beneficio. O sea, bueno, que la otra persona me encuentre a mí en la cama. Imagínate vos encontrar a tu pareja en la cama. Es una imagen que no te olvidas más. Quiroga lo que quiere decir con eso es, si pasa ese momento, es que ya está la pareja, ya fue. Sí. Y de otra manera también. La pareja ya está dado. Pero vos también te quedás con la culpa de que le diste esa imagen a tu ex. Bueno, el tema de la imagen igual me parece que es un buen tema para hablar en terapia, porque estás... ¿Sos judío? ¿De qué terapia? ¿Cómo está? Por la culpa. Che, pare, no se vaya. Góngora, opción A, ¿verdad? Opción A. ¿Quieres fundamentar alguna cosita? Opción A, porque vos, cuando ya te van a dejar...

Bien, amigos, seguimos con la hora doble. Por supuesto, solo estamos las personas responsables ahora mismo conduciendo. Las personas que prefieren no herir a sus chicas en... Con imágenes muy fuertes. No, los otros también estaban en esa, ¿eh? Tampoco seas tan excluyente vos. No, lo que estaba pensando es que la mujer tiene como una cosa más guayerista. Por ahí le gustaría ser encontrada en la cama. ¿Sí? Teniendo sexo, sí. Se me hace que eso le excita. Del hecho que la estén mirando, que yo. El hombre por ahí puede ser un poco más cauto con eso. No sé, a mí me deja la duda de todo el asunto. Sí. Pásame, por favor, esto. Acá recibimos a Federico Simonetti en la radio. Algo que escasea en el mundo está trayendo, que es agua. Sí, qué jodido, ¿eh? Pero, nada, estábamos comentando que para mí la mujer... Tal vez desee ser... Por ahí las mujeres, si fuésemos cuatro minas, hubiésemos pensado distinto. La mujer, tu planteo va a ser que la mujer desea ser descubierta engañando. Sí, tiene una cosa como que es más, más exhibicionista, no sé, como que hasta le excita la idea. Hay mensajes. A mí me parece que muchas de sus ideas de mujeres son proyecciones suyas. Seguramente. Se lo tengo que seguramente decir. Todas mis ideas son proyecciones mías. Pero algunas quizás son más equilibradas que las de las mujeres. Pero bueno, había que llenar un hueco y bueno, dejé salir a mi inconsciente. No, por favor. No había que llenar ningún hueco. No, nos confiamos hablando en dos de temas. Infidelidad. Nos confiamos en dos temas. Hablando de infidelidad. A ver, llenar un hueco. Nos confiamos en dos temas, dijimos dos temas, pero estos son como media hora. No. Uno era de los Sex Pistols. No la calculamos bien. Claro. No la calculamos. Bueno. No tenías algo de dos minutos. De Pink Floyd. De Pink Floyd, todo lo contrario. Pero, mensajes, a ver, vamos con los mensajes. ¿Y las monedas dónde quedaron? Nadie escuchó el dos minutos sin moneda, lo escuchaste solo vos en tu cabeza. Me di cuenta cuando lo dije y dije... Sí, bueno... Todo bien. Bueno, bien, voy a leer, ¿puedo leer? Sí, léame mensaje. Eso exactamente. Así viene la ciencia cierta de una vez. Y... Bien, Norberto Fabián Incillo. Hola, gente. Hola, Norberto Fabián. Y elijo la B. B. Que me encuentre no me da culpa si ya la estoy corneando. No sean hipócritas. ¿De qué culpa Me gusta esa filosofía, sí. Ruth Hegel, ¿que querés decir algo, Guillermo? No, que una vuelta, no sé quién me había planteado el dilema. Si ¿qué preferís, encontrar a tu mujer con otro tipo, haciendo el misionero o felando? Es todo un tema. No lo sé, creo que misionero. Es misionero, ¿viste? Es como... Siga. Mensajes. No sé qué hacer con todo esto. Me acaban de dejar los manices en la garganta con esa pregunta. Ruth Hegelú. ¡Ah! Que me corte, así me voy bien de joda, XD. Muy que bien. Es una carita sonriente. Ten cuidado con lo que deseas. Y nuestros nuevos seguidores, los canabicultores de González Catán Cannabis. ¿En González Catán? No, lo acabo de inventar. Sí, canabicultor. No se escucha mucho más lejos. Que en González Catán hay una ciudad medieval construida por un loco, que hay Campanópolis. Ah, yo creo que tengo una... Yo tengo un amigo que celebró en una ciudad medieval. Sí, es la ciudad medieval. Sí, todos la conocemos. Es como la ciudad de los niños, pero de Edad Media, y uno va y... Jodido ser niño en la Edad Media. Tengo igual, un amigo que... Por favor. Totalmente. Los oyentes merecen que leamos después de una hora algún mensaje. Bien, voy a seguir. Poné tu granito ONG, nos ayudás, juntamos alimentos, déjame en paz. Gaby Rage, uy, lo vi re tarde, los mando. Ese es su mensaje del helado del otro día. ¿De qué? No, pero dice, ahí está. Bueno, Juno, ya pasé más o menos por la B, así que probemos con lo nuevo, voy por la A. Esa Juno, mirá la Juno, ¿eh? Mirá, no la había junado así. Bueno, millones, dijo. Voto por la A. Antes de ser infiel lo dejo. Bueno, muy bien. Ariadna dijo la A. Me ahorro la explicación y después tengo dos motivos para festejar ese día. ¡Escándalo! ¡Es un escándalo! Elida Méndez dijo: no me bancaría que me pescan infraganti. Tendría vergüenza ajena. Esa situación no se podría recomponer. Qué graciosa que sea ajena la vergüenza. Sí, estaba pensando en eso. Quería decirlo al final, no tiene sentido. Elida Méndez es vergüenza propia. La persona que con la que te encuentran probablemente tenga... más bronca que desapego. Vergüenza. Sí. O otras urgencias. Interesante. ¿Se acabó? ¿Se acabó? Interesante. Bien. A ciencia cierta. A ciencia cierta. La hora doble. No tenemos sexo. Le hacemos el amor a tu oreja. Ciencia cierta. Ciencia para toda la familia. ¿Qué tal? Hola ciencia cierta. Hola radio escuchas, hola conductores, hola columnistas. Esta semana tenemos el efecto de las drogas cotidianas en el metabolismo. Oh, desde que le sacaron el tolueno al Poxipol no pega, vieja. Parte 1. Esta semana las Naciones Unidas emitieron un documento elaborado para una cumbre que se realizará en Viena al respecto del problema de las drogas y el narcotráfico. En este documento, por primera vez, la ONUDD, Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, evalúa la posibilidad de la despenalización del consumo de estupefacientes. Cita: la despenalización del consumo de drogas puede ser una forma eficaz de descongestionar las cárceles, redistribuir recursos para asignarlos al tratamiento y facilitar la rehabilitación, dice el informe. Esto en parte se debe a que, a pesar de las políticas restrictivas practicadas hasta ahora, no se ha observado un decline en el consumo de drogas a nivel mundial. Al mismo tiempo, el director de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Yuri Fedotov, salió a decir el lunes, en respuesta a las nuevas leyes del país con el presidente cuyas uñas de los pies todos vimos, Uruguay, que la legalización no es una solución al problema mundial de las drogas. Su argumento es que la marihuana es lo que se conoce como una droga portal. En sus palabras, nadie empieza una adicción a las drogas con la heroína. Otra droga portal, señaló Yuri, sería el oxígeno, ya que nadie se fumó uno sin antes haber respirado. Esto último, por supuesto, es mentira. El problema de la legalidad de las drogas es, sin duda, uno de los debates más complejos de nuestra sociedad. Para aportar su gramito de arena, A Ciencia Cierta trae los efectos de las drogas legales, las de todos los días, en el organismo. Oh, muy bueno. Uno. Gracias a Dios le ponen amnesia. Dos puntos, el alcohol. La palabra alcohol, como todas las que tienen H intermedia, proviene del árabe al-gaul, que significa el espíritu. De ahí viene lo de bebidas espirituosas. Ah, te iba a preguntar. En inglés, de hecho, le dicen spirits directamente. Sí, directamente. Sin embargo, el cuerpo reacciona a la presencia del alcohol como si fuera un veneno e intenta combatirlo. Con este fin, fabrica una enzima llamada alcohol deshidrogenasa. Esta enzima le quita un átomo de hidrógeno al etanol, que es el alcohol que consumimos los que no chupamos anticongelante, para convertirlo en acetaldehído. He aquí el apartado de Wikipedia sobre la toxicología de dicha sustancia. Dos puntos. La oxidación del etanol a etanal en el metabolismo del cuerpo humano se considera como principal factor para la aparición de la resaca tras la ingesta de bebidas alcohólicas. También provoca varios efectos negativos sobre el organismo, por lo que el mismo intenta eliminarlo a través de la piel, el aliento, la metabolización hepática y la excreción del compuesto a través de la orina. el etanol también se transforma en grasa en la parte abdominal del cuerpo, lo cual provoca obesidad en personas que son consumidoras de cerveza en forma frecuente. Esto es coloquialmente conocido como barriga cervecera o panza chelera. Lo dice Wikipedia, búsquenlo. Entonces, la borrachera es el resultado de un combate entre lo que el cuerpo logra eliminar y lo que llega al sistema nervioso. A pesar de esto y de lo que te puedan haber dicho en diversas charlas referidas a los peligros del alcohol, no hay evidencia que demuestre que el consumo de alcohol mate células cerebrales. Lo que sí hace es joderlas bastante, porque el alcohol es un inhibidor. Esto puede sonar contradictorio, ya que todos sentimos que borrachos nos encaramos de Claudia Schiffer para arriba, pero su efecto se debe a que inhibe la capacidad de las células neuronales de reaccionar ante neurotransmisores como el ácido glutámico. El autor Stephen Brown dice al respecto: sustancias como la cocaína o el LSD funcionan como bisturís farmacológicos, alterando la función de uno o un puñado de circuitos cerebrales. El alcohol es más bien una granada farmacológica, afecta prácticamente todo lo que encuentra. De ahí podría inferirse, del efecto inhibidor, que existe una base de la personalidad salvaje, desatada, y que el trabajo de la conciencia es moderar estos impulsos. A un menor funcionamiento del aparato mental, tenemos menos restricciones, de las que muchas veces nos salvan la vida. Las restricciones serían. Un estudio simpático realizado en el 2010 demostró que el alcohol también hace que las acciones de los demás parezcan mucho más intencionales. Se tomó un grupo de 92 hombres y se les dio o bien un vaso de jugo o jugo mezclado con alcohol. Todos los vasos tienen una mínima cantidad de alcohol en la superficie para desorientar. Desorientar respecto de quién tomaba jugo con alcohol y quién jugo, ¿no? Claro, ¿no? De ¿cuáles son las otras opciones? Muy complejo. Luego se les pidió que juzgaran una serie de acciones explicadas vagamente. Borró un mail, buscaba las llaves, tropezó con un cable, para decidir cuáles de las acciones eran deliberadas y cuáles accidentales. Aún en este entorno de vaguedad, los hombres que habían consumido alcohol juzgaban como intencionales muchas de las acciones ambiguas, lo cual explica desde las peleas hasta los malinterpretados gestos de seducción en bares. Para concluir, el alcohol es un veneno que puede producir cáncer de boca, garganta, hígado, estómago, puede causar cirrosis, depresión, alta presión sanguínea, pero tiene una cualidad que lo hace sumamente atractivo. Está como rebotando. Ahí va. Hay una cualidad que lo hace sumamente atractivo. ¿Cuál? Y es que a veces, por cortos periodos de tiempo, nos hace olvidar las restricciones y nos permite una falsa sensación de libertad, que quizás no sea otra cosa que el reflejo invertido de las represiones con las que vivimos habitualmente. Oh, ¡wow! ¡Dos! Ojalá que lluevan psicoactivos alcaloides de la familia de los Xantinas. Dos puntos, la cafeína. En el campo. ¿Dónde más lloverían psicoactivos alcaloides de la familia de los Xantinas? Perdón, mala mía, tienes razón, a ciencia cierta. Yo no sé dónde estaba mi cabeza. Además de ser el medio ideal en el que mojar una medialuna, el café es quizás el estimulante más consumido en el mundo, aunque la realidad de sus efectos en el cerebro son poco conocidos. Perdón, ¿además de qué? De ser el medio ideal en el que mojar una media luna. Ah, es verdad. Porque es no sólido ni gaseoso. Es el líquido. No se puede mojar. ¡Sí! ¿En serio? No, mentira. Oh. ¡Hotel Drácula! No. ¿Helicóptero derribado? No. ¿Hermosa diarrea? No. ¿Hermanos dragones? No. ¿Haciendo droga? No. ¿Horacio Deportes? No. ¿Hamburguesa a domicilio? No. ¿La hora doble? ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo sacaste! La hora doble. Lo tenés en tu cabeza. Con la conducción de Federico Simonetti y Félix Buenaventura. La hora doble. De lunes a jueves, a la medianoche por Radio Splendid, AM 990, todas las voces. I don't look in the mirror, I see who I should be. I don't see myself when I look in your eyes. Thank God for that. Bien, mensajes. Bien. Juno dijo, se me corta internet con toda la furia. Fue lindo escucharlos por dos minutos. Sí, sí, pasó eso. Estamos teniendo esos problemitas. Aldo Braichetti, si tengo que vivenciar la B, me muero. Prefiero corte sin piedad. El Fitichori dijo, eran dilema. La B es como un terremoto, te golpean todo, no entendés nada, estabas acabando y termina todo roto. Jaja, tienes razón. Acá, a ver si llego a leer. En Facebook, Denis Anael Luciani, opción A, porque te querés matar menos, creo. Puede ser. Puede ser. ¿Cómo son los resultados parciales de esta votación? Déjame terminar. Sí, perdón, de boca a boca. Josefina Chus dijo A. Thor dijo, acá hay un canabicultor rosarino escuchando y prefiero la del cumpleaños porque mayo toca época de cosecha. Luego, los canabicultores, quiero que sepan que recibimos cualquier ofrenda. Sí, por supuesto. Lo de todas las, pero justo ahora que no hay internet, ¿lo vas a decir? Sí, no. Tampoco nos arpemos con ahí. Fernanda de San es verdad, a mí no me interesa. A mí tampoco, digo, porque listo, entonces las ofrendas ustedes pensaron mal. Puede ser dinero, frutas, sexo. oral o del otro. Alimentos no perecederos. Comidas. Celsi viene con mucha hambre siempre. Recién sí. Hoy el en chino... la tele estaban cocinando algo y lo vi que se le deshicieron. Langosta es mi comida preferida. Creo que mato por una langosta. Sí, mira. ¿Sabes que langosta es uno de los manjares? Nunca, bueno, nunca pude comer. En el Caribe no. En el Caribe comí. En el Caribe yo casi me acuerdo. Casi gratis. Que aparte, no solo es casi gratis, sino que le decís al señor ahí en la playa. Che, me vas a... Sí. Me quiero una de estas langostas y el señor se va con una bolsa de consorcio de delantal, va caminando a la playa, agarra y dice, esta. No me pasó en el Caribe, no sé si es el Caribe en realidad, pero fui de luna de miel a Ecuador, y comí en la playa ceviche de langosta con una langosta gratinada al lado. ¿Cómo? Pedimos los dos platos. Ah, pensé ceviche que la langosta estaba gratinada como te hacía de compañía. ¿Qué estás comiendo? ¡Ay! Me casé duele con una langosta. Mucho. Langosta gratinada es el nombre que le digo a mi mujer. ¿Qué onda el vegetariano y la langosta? No, la toco. No. Pero porque estaba con una amiga vegetariana que mientras yo las comía, había un negro que las iba a pescar con un alambre. Sí. Y yo las elegía viva. Y ella, mientras yo las comía, me decía, ¿sabés que mientras las hierven, gritan? Sí, me dijo un amigo que tuvo esa situación, como que se compró la langosta. Esto no sé si lo conté. Se compró la langosta. Viva. Viva. Como mero. Y la tuvo ahí dándole comidita, qué sé yo. Y dijo, bueno, llegó el momento de la verdad. Y le explicaron que para cocinarla primero la tenés que meter en hielo y después en agua hirviendo. Dice que la metió en hielo, se acostumbró ahí al coso y que cuando la metió hizo el chillido más espantoso que escuchó en su vida. Mirá. Eso, te aviso. Espanto, Dios mío. Vi cómo las cocinaban, pero no llegué a escuchar el ruido. ¿Y vos sos vegetariano? ¿Vos comes carne? ¿Y no te gustan los animalitos? Hay una especie de langosta. No todos los animalitos. No todos los perros, claro. Los perros y que es la zapatao o la zapató, una cosa así, que es careta, un manjar. Tibio. Eso es lo que sos. La langosta tibia. Zapatao, que es un tipo de langosta. Es un tipo de langosta que es como más amarilla, un poco más gruesa, más ancha. Y yo la langosta recomiendo comerla hervida, sin mucho agregado. La partís al medio con... ¿Y a vos qué te gustó más, el ceviche o la gratinada? El ceviche. Yo no sé si es algo idílico, pero yo el sabor de la langosta me parece que es como lo más rico que comí. Creo que no hay la otra langosta cosa más rica. Bueno, dicen que la centolla es superior, pero no, ¿sí? No sé. No, la no, centolla es el... Es como tipo de cangrejo. El cangrejo, no, comí centolla, pero no. Yo comía en una época, un poco más en duro. Uno a uno, comía como la tenaza del cangrejo rebozada y frita. Ese es un clásico de España, si no me equivoco. Sí, bueno, lo traían acá, no sé, una empresa en Carrefour. Claro, lo que pasa es que, bueno, cuando hablamos de esto, no es lo mismo comerte el que te trae Carrefour de no sé qué, digamos, si la langosta te la compras en Carrefour en una lata. Obvio. Seguramente no es tan rica, pero dicen que la centolla en su mejor expresión. Mirá, sí, es como... La comí también en la playa, la centolla con un palito y le iba rompiendo y le iba comiendo. Claro. Pero no quiero dejar atrás el pulpo. El pulpo está cabeza a cabeza con la langosta. El pulpo es rico. El marisco es lujuria. Es lujuria. Acá. Porque comerte un bife en Cuba es lujuria. Bueno, langosta, sí, no. Ok, claro. Sí, si tenés la costumbre es como el efecto rampa. Claro. ¿Tenés la costumbre? Sí, sí. Bueno, voy a seguir. Por favor. Y el que me... Perdón, el que me había gustado mucho era el pato. Hay una centolla que la tirás al agua y grita mucho y se llama la centolla Jackson. Perdón. Mirá. Chau. Lo que acabas de decir... Voy a estar un minuto callado. Por favor, espero que siga sin haber... Había un gran bar de strippers en Esmeralda, no me acuerdo qué, tenía... Estaba una de las... Sí, te acordás. La Colla Jackson se llamaba la madre. Bueno. Dios mío. A ver. No, perdón, dijiste el pato, que es el un manjar pato. También. El pato es un alto manjar. He descubierto que es el si no solo linkea. No solo linkea todo el tiempo, sino que además se obsesiona con temas. Y plantea el tema y la charla sigue para otro lado y sigue. No, porque el pato, no sé qué. Y después de la Toya Jackson, yo, saladísimo igual el pato, en sabor. El sabor es salado. Es muy de comida china el pato. Sí, sí. Pero es un manjar. De hecho, los chinos lo sirven como en etapas. Sí. Y la última etapa, la vedette, es la cabeza. Ah, mira. Es muy impresionante en el barrio chino ver cómo venden las cabezas del pato. En el barrio chino me compré pato vegetal. Posta, les juro por Dios. Y lo puse en la parrilla. Potus era. Pero que era un tenía forma de patito, era no, es una manzana, tenía, no, tenía forma de uvitas. No, tenía la contextura del pato y realmente uno lo probaba y tenía sabor a pato. Mira, pero tenía que confiar en que no era pato. Y probablemente y estaba todo en chino. Capaz estaba bañado en grasa de pato y aunque era vegetal. Estoy tratando de arruinar la noche. Qué ser humano no sé horrible que sos. Sí, también me pasó de comer sin querer grasa bovina. Claro. Millones de veces. Si te en sirve galletitas, de algo. En lo que sea. No, muchísimo menos en las los chapatis que venden en Juan B. Justo. ¿No tienen grasa? No, los maní no tienen grasa. Aquí. Alrededor, le ponen como una salsita, algo. Puede ser el aceite del maní. Aceite. Sí, el aceite de maní. Puede ser. No, no me cuestiones. Bueno, pues el vegetarianismo ya en lugares donde yo no lo cuestiono. Fernanda. Puede contener, dice. Maní. Puede contener, no, puede contener de las comidas. Siempre pierdo. Había un postre de McDonald's que decía ingredientes, puede contener maní. Y no tenía maní el postre. Claro, era sí, tipo sí. Crema con chocolate. No, pero o sea, tienen que decirlo maní. Por las dudas. Puede contener. Sí. Pero es muy loco. Puede contener trazas de gluten, soja. Trazas de gluten, trazas soja, que no sabemos, nadie sabe qué son trazas. Soja, o sea, Feri compró un maní pelado, puede contener soja y derivados lácteos. Mira, qué embole. Magia. Todo lo que es empaquetado, Félix, no te quiero desilusionar, pero hay... Lo empaquetado te, te empaqueta. Ahí mandaron la fotito de Homero comiendo la langosta. Muy bueno. ¿Cómo era que se llamaba la langosta? Tenazas. Tenazas. Ah, qué bueno. Tenazas, no. Tenazas. Bueno. Entonces, 15-2 va por ahora. No terminé. Bien. Fernanda de San Cristóbal dijo, opción A. Ah. Ambas opciones son humillantes, pero prefiero que me dejen antes que me encuentren siendo infiel. Uh-huh. Julio del Palomar dijo opción B. B, Julio, muy bien. Ro Jiménez dijo la B, porque si en la A puedo ir presa de los golpes que le doy por guacho, hijo de puta, espero un puto día más. Epa. Eso todo junto. Nadie sabe cómo reaccionaría en ese momento. No. Por ahí la terminás ligando vos. ¿Vos decís? Sí. Puede pasar. Ahora sí. Para uno más de... No. Tengo acá dos más. Tengo. Alina Pérez dijo B. B, ok. Y voy a por el último y te digo... Ay, voy a por... Mirá el galleguito, puto. Pero... Guillermo, por favor, William. Un poco de magia. Un poco de magia. María Pía Bray dijo que me larguen el día de mi cumple, quizás sería una liberación. Y alguien le respondió que sí. Che, no le acercás agua a Quiroga porque él sí la tiró y hay una sed. Y pegale en la espalda, Guillermo. ¿Cuánto va? ¿Cuánto va? Pero en taza que la traiga. Va. ¿Cuánto va? Sí. Ay, la taza tiene agua encima, tiene como ¿cuánto un... va? 17-5. Todo el mundo quiere que lo dejen 17 a 5 prefieren sí. Que lo dejen en su cumpleaños sí. Antes que le encuentren siendo infiel. Es muy morbo la segunda. ¿Es el dilema menos ecuánime de la historia? No, hubo peores. ¿Hubo peores? Sí, pero anda por ahí. En un momento iba todos de un lado y Quiroga del otro. Si no me equivoco, Quiroga había votado la B bueno, como único. No, y también estaba el encargado de Cabou, que es, ¿cómo se llama? Fabián, Norberto Fabián Encillo, que decía, sí. No sean caretas, la ve. Bueno, es verdad, sí. Es verdad. Totalmente. Es ahí el encargado de Cabou. ¿Eso lo sabías? ¿Quién? Norberto Fabián Encillo. Trabaja en el edificio. Y un día le preguntó si que venía el petiso que venía era Félix. Dijo, sí. Cero críptico. Y ni sabía de pero a vos, Guillermo, nunca te reconoció. Y a mí tampoco. Bueno, a mí los tampoco. Lunes. No te preocupes. No labura de sereno. Bueno. Ah, puede ser. Pero vos estuviste en su casa. ¿Eh? Que vos estuviste en su casa un montón. ¿Hay más mensajes? No. Muy bien, entonces separamos. Y ese momento es el sí de la semana. La hora doble. La gota que rebalsó al gremlin. La hora doble. Soy el gremlin, soy el gremlin. Ah. No te cambia el clima esta musiquita, ¿eh? Estamos en esta sección Salsa y Celsi, podría llamarse. Muy bien, muy hermoso nombre de columna y creo que es como debería quedar de acá para siempre. Mirá. Bueno, hoy traje algo corto pero intenso, digamos. Como yo. Exactamente. La eyaculación precoz. El hombre de la estatura media. No, que es... Mucha gente timorata. Te dije que otra caída de agua. Viejo, no puede. Que esos vasitos son muy peligrosos. Son inestables, muy peligrosos. Son naturalmente son inestables. El celular. ¿Sabes qué? Chicos. No, pero todavía no llegó a mayores. No te preocupes. Che, y ahí todas tus mejores ideas se han escapado con el agua. Con una hojita de 20, de 10 por 15. Señor Quiroga. A ciencia cierta eso. A ciencia cierta. Gracias, a ciencia cierta. Bien, Celsi, continúa. Bueno, con este toque refrescante que le ha impuesto Félix, quería hablar de más que una sección, quería hacer un consejo, ¿no? Que es, mucha gente sale con una chica una vez, dos veces, y no sabe en qué momento besarla. Qué lindo tema. ¿En qué momento besarla? ¿Cuál es el momento ideal? Y mucha gente es... porque las mujeres tienen cada uno un tiempo diferente. Son como sí. Los autos. Casi. Los hombres también. Como los autos casi. Hasta deberían tener un cartel las mujeres que diga velocidad máxima, ¿no? 30, 40, sí. Depende del caso. O apúrese también, porque tampoco... No, también está el famoso... Pero bueno... Lentusky, ¿no? Que habla y habla y habla hasta que el hecho se produzca por decantación, ¿no? Que ya en un momento... Yo escuché algo así en una fiesta gay en un crucero, no me acuerdo quién lo contaba, que tenían un... tenían un código de pulseritas que me pareció muy interesante. Si ibas con la roja, ibas a ver que no te jodan, con la amarilla, y con la verde era... Ñaca, desde el vamos. Y es una linda idea, digamos, si no hubiera esa desconfianza a veces. Pero yo creo que todas esas ideas que tienden a pasarle con una planadora al romanticismo, en el fondo no están tan buenas, ¿no? No hay conquista, no hay... A nadie hace cambiar de opiniones, tiene eso. Pero usted es un romántico perdido. Lo han dejado en su cumpleaños, parece. Pero hay que ver qué interpreta cada uno, el verde, el amarillo o el rojo. Claro. Podría pasar también, hoy seguro. Día con la... Si lo agarra un daltónico... Se dan cuenta. Ahí está. Buena excusa para después de haberte equivocado. Yo quiero que sepan que los daltónicos nos damos cuenta de cuando es verde amarillo. ¿Usted es daltónico? ¿Usted es daltónico como Scott? No lo sabía. Mire. Daltónico con lo que peor problema tiene es rosa y verde, ¿no? No, con los peores problemas son bordeaux, marrones, grises. ¿Qué me decís si sos daltónico? El daltónico sabe de cómo son los colores. ¡Carnaval! Sabe cómo son los colores, no los reconoce, pero sabe cómo son. Okay. El vaso y la pared no son el mismo tono. No, para cuando usted. Lo ve aparte, no. No, igual yo tengo un grado que no es así como de los fulminantes. Pero hay como dos líneas: los que van por el bordeaux. Por eso, bordeaux, rojo, marrón, toda esa línea. Y los que van por celestes, turquesas, azules, amarillos, verdes. Estos, por ejemplo, estos rosas. Eso es salmón, sí, yo eso lo veo bien. Mirá. Sí. Muy bien. Tiene un poquito de complejo de altónico porque cada cosa le señalan, dice el color. El color. Y esto, usted lo ve, eso es salmón. No. Ni rosa, ni dudó, nada. Y rosita, sí. Rosita. Bueno, continuando, Celsi. No, pero bueno, que lo que iba a decir en base a las tiritas o quién percibe el color... Como se viste una chica ahora, hace unos años, podría haber sido como, wow, esta va a la guerra. E incluso mujeres hoy día se visten de una manera como que fuera muy al frente y después... Bueno, pero no necesariamente como... Suele además... Como alguien se viste, no debería porque... No, pero suele además funcionar inversamente proporcional. Sí, para mí. Sí, me parece que hay algo de resentimiento en ese comentario. Sí, también, es una obviedad. Una cosa no quita la otra. Pero bueno... ¿Y qué mejor para esa persona que está dudosa, que va por la tercera, cuarta cita, De hecho, tengo una amiga que ella dice que hasta la cita número 10 no besa. Me contaste eso. No me la verdad que me genera rechazo esa persona. Creo que la pasa muy mal en la vida. Más que nada por tener una regla tan fuerte para un tema como el beso, ¿no? Y aparte porque era el número 10 y porque Sí. Pero además se cree que no la van a engañar. Que en 10 de no hecho, tengan. El que aguanta 10 para dar un beso tiene algún plan macabro en marcha. Sí. Totalmente. Tiene un sótano con Hitler, varias cositas. De hecho, sin ir más lejos, a Eva Braun le clavó la lengua recién ahí. Primera cita mataba a uno o dos judíos. Bueno, te impresionaste. Para darle un gustito. Pero bueno, ¿qué mejor para esta persona? Un beso a toda la gente del INAI que nos escucha siempre. Ah, queremos, sí, ¿no? Iba a decir que le pasaba el jabón en la espalda, pero no. Pero bueno. Vamos, chicos, dale. Vamos, chicos. Pero bueno. Perdón. Basta. Perdón, la cara de Simonetti me... No se preocupe. Pero perdón, ¿qué mejor que tercera, cuarta cita? Cuando estás en la duda, cuando estás en la... En ese momento que no sabés qué hacer, ¿qué mejor para esta gente que ir a bailar, Fede? Es una gran idea. ¿Qué es mejor que llevarla a bailar? Es una gran idea. ¿Qué mejor que llevarla a bailar, pasar un buen... O sea, llevarla a un plano donde el contacto físico es algo natural, digamos, ¿no? Que el contacto físico es algo natural. Algo que además minimice el beso, ¿no? O sea, minimice la experiencia del beso. O sea, ya después de franelear, claro, después totalmente. De bailar, manito de en el mundo y todo eso, ya me parece que... ¿No? Es lindo, ya aparte va, tiene va, el romanticismo tiene romanticismo. Y algunos dicen, bueno, yo no sé bailar. Y la danza, lo compartido. Es lindo. El pulgar loco. El pulgar loco no sé qué es, pero... Y es sacarla de ese ámbito. Es sacarla del ámbito de ir a tomar un café, de ir a ver una película, que una película que están los dos con la tensión ahí, poner la mano, que genera cada vez más tensión. Y es que tensión además que no se canaliza hacia ningún lugar. El hacia famoso, ningún lugar. Hablamos y ya es el momento del beso. Los dos nos dimos cuenta, claro, que deberíamos darnos un beso, pero seguimos hablando y hablando y hablando. Es difícil el paso de lo lingüístico a lo físico, quizás podríamos decir. Yo... Es muy difícil. Es muy difícil, aparte porque estamos en una etapa muy intelectual y los físicos... Y aparte... no, perdón, pero sí. me lo explicó justo un amigo gay de Madrid que me contaba siempre eso, que es muy difícil cuando hay una conexión intelectual importante. Claro. La transición. Claro. O sea, por eso el alcohol resuelve tantas cosas. Uf. Pasa que el alcohol es un arma de doble filo. Perdés la noción también, si te pasás de rosca. No, pero si te pasás de rosca no pasa nada. El alcohol yo lo aconsejo, no sé si es un buen consejo, pero dárselo a ella en todo caso. Y en sus... Pará, ¿solo alcohol? En pocas medidas. Puede ser, qué sé yo. Pero también hay que reconocer algo. Hay que saber... Y mucha gente lo debe pensar, sobre todo si es tímido, que está llevando a la mujer a un espacio de buitres, ¿no? Mucha gente tiene, pero si voy ahí me la sacan a bailar, o se va a bailar, sí, con otro. Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo como no bailador, la verdad que no tengo ninguna danza en especial en la sangre, la idea de llevarla y que uno haga, vení para acá... Para mí vale la pena correr el riesgo, da una señal de seguridad también dejarla que baile con otro. También me gusta es una esa manera... idea de la señal de seguridad, como si te traigo a un lugar de levante, pero estás conmigo. Pero para eso llevarlo a una villa también. También estás conmigo en el sentido de podés estar con otro si querés, pero espero que me elijas. No sé, estoy tratando de ser positivo, qué sé yo. Sí. Ah, ok. ¿Pero lo hiciste alguna vez? Y sí, fui a bailar con... novias, no sé, o con mujeres. Qué aburrido, ¿no? Estamos hablando pero con novias. Muchas veces también, no, qué sé yo, boludo, cuando yo tenía una pareja joven, digamos, íbamos mucho a bailar. Claro, pero no a ir a bailar, sino salían. No iban a bailar salsa. No, fuimos a bailar salsa nunca. ¿Cómo ¿verdad? Se interpreta igual eso? Igual siendo en pareja es distinto. El tema es cuando claro, no es tu pareja. Entiendo, sí. Cuando sí. Vos es un... prebeso. Es un prebeso, ¿viste? Claro. Es una tercera cita, una cuarta cita, primera cita. Me parece que siempre da esa sensación de... Te traigo a este lugar, me parece que está bien leído en ese sentido de... Te traigo a este lugar para que tengamos un aspecto más físico. Exactamente. De nuestra, que no sea todo charla. Ir a un café es a charlar. Sí. Ir a un baile es a toquetearse. Y es abrir un poco la puerta también. Sí, tú puedes bailar, sacar a bailar otro. También sirve para darse cuenta más o menos cómo es la chica también. Claro. Seguramente. Si te va con otro en la pista, y qué sé yo, y bueno, por ahí aceleras. Ya la... lo dijo Sting. La mejor noche que pasé en mi vida fue con el éxtasis y tuve muchos problemas después. Ah, no. No, cuando amas a alguien... Déjalo libre. Déjalo libre, si vuelves tuyo, si no, nunca lo fue. No sé si lo dijo Sting en realidad o si es una frase hecha. No, es una frase que él pone hecha. En un tema. Sí. A mí me gusta cuando amas a alguien se te enciende la vida, eso. No es así. Vida creo que es un eufemismo. César Bernardo Porrón. Creo que quiere decir otra cosa. Bueno, en este caso, ya estamos ahí, estamos en la pista, estamos bailando. Es bueno para el hombre, si tiene duda incluso ahí, ya está en un contacto, ya está tocando las manos, ya puede abrazarla un poco. Que amague y que no concrete así de movida. No es que boom, mucha gente se confunde que en el baile, pan, estás ahí y ya... Y hay quien dice, está en una película pedorra, incluso creo que un buen beso es 90-10, digamos. Uno avanza mucho, el otro avanza un poco. Ah. Que un buen beso no va a un 100 de una parte. La película de Will Smith, creo. Lamentablemente que creo que sí. Sí. Que él dice, yo, si tengo una mujer un metro, avanzo 90 centímetros. 90 centímetros. Los otros 10 centímetros que lo avancé. Ahora que usted me recuerda es la de Will Smith, me arrepiento un poco de haberlo dicho, pero sí, tiene algo de lindo en esto que usted dice de no estampás una boca, claro, sino que arrimás y que el otro arrime también. Claro. Y hasta amague, estar ahí... Amague no es raro, como oso es raro. Es verdad, sería sí, como a llegar hasta ahí y tal vez teniquear un poquito. La clave para mí es soportar el silencio. Soportar el silencio. ¿Qué cita incómoda planteó usted? No, se hace un silencio. Vos te estás mirando a la otra persona te mira claro, a vos. Claro, está se bien. Se hace un silencio. Es bueno. No lo llenes es con bueno. palabras. Es bueno. No lo fíjate a dónde te es lleva. Bueno. Fíjate a dónde es te bueno. lleva. Bueno, yo creo me parece que así, bueno. Que uno se da cuenta cuando está bien con una mujer o con una pareja, cuando uno disfruta del silencio. Igualmente lo que tiene el baile es que no es necesaria las palabras. También. Por eso es un disfrute del silencio, como acá. O sea, y no es, hay música, habla el cuerpo acá. Incluso mucha gente dice, bueno, soy un patadura, no importa. Anímese, a la mujer le gusta el tipo que se anima, que va, que se mueve así. Va para adelante. Que va para adelante, que siendo patadura, que creo que en esa película, ahora que me hace acordar, le enseña cómo bailar. Y están incluso. Todas de esas, sí. Yo no estoy en desacuerdo con todo esto. ¿No estás sentido? ¿En desacuerdo? Yo estoy en desacuerdo. Yo manoseo a todo el mundo y en algún momento... Pero porque hay pocas personas en el mundo que son inimputables. No entiendo. Usted claro. es una de esas. Sí, eso es cierto. Usted es manosea cierto. Como... Yo... ¿Pero en el baile estábamos hablando o en la, no, la cita? No, no sé bailar yo. En cualquier momento. Vení, Guillermo. Ahí, dejá el cuaderno. Así de una, bueno. Sí, no, pero en general también, digamos, también sé dónde manosear. Y también si me cortan, me doy cuenta cómo me cortan. Si te cortan con una como, che, claro. te avivás. Claro. Y si te cortan está el corte como... juguetón. Claro. Totalmente. Igual, ojo, yo, nada, tiro... Usted también me parece tiene esa medida del bufón, como, era una jodita. Era una joda. ¿No? Como que capaz joda. Hay algo de eso que lo defiende. Mascarita, sí. El famoso. Mascarita. Es alegre mascarita. No sé. No, yo creo que igual también sé, porque me doy cuenta. O sea, yo no juego el primer movimiento nunca. Y cuando alguien más lo juega... Ya me avivé. Ah, claro. Bueno, entonces estamos hablando de una estrategia previa, sí, digamos. Sí, pero no es estrategia. Yo no me doy cuenta. Yo estoy ahí a mi bola y de golpe alguien dice, ¡epa! Vení. Muy bien. Y, es lo que le suele pasar.

Gracias a tu contribución, se crearon 6 unidades de pronta atención UPA 24 horas, donde ya se atendieron 900.000 consultas. Repito, 900.000 consultas. Buenos Aires, activa como nunca. ARBA, Gobernación Daniel Scioli. Nakafob, come bien al mejor precio. Nakafob, come carne de verdad. Nakafob, 24 horas abierto. Es Nakafob, Nakafob, nacional y popular. Gracias a tu contribución, se crearon 6 unidades de pronta atención UPA 24 horas, donde ya se atendieron 900.000 consultas. Repito, 900.000 consultas. Buenos Aires, activa como nunca. ARBA, Gobernación Daniel Scioli. Este martes, en la altura de La Paz, Vélez visita a The Strongers por la Copa Libertadores. Lo relata Carlos Martino, lo comenta Diego Guitián en Vélez Radio por Radio Splendid, AM 990. Un grito de gol en la Argentina. Fin de espacio publicitario. La hora doble. Simetría radial manifestada en 120 minutos diarios de origami temporal. La hora doble. Humor. Físico. No queda tiempo ya casi para nada, así que solo vamos a hacer un sorteo de un kilo de helado, que no es poca cosa. Vamos. Vamos, bolilla. Y el ganador, o la ganadora, por un kilo de helado de la gran heladería Gadore es... Hot Shoes. Bueno, muy bien, nos vamos a estar comunicando con vos por Twitter. Supongo que el mensaje fue por Twitter. Bueno, por Twitter, ahí está, Twitter, bien. Así ya sabes dónde retirar el helado, y etcétera, etcétera, etcétera. Han sido un público muy amable. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron haciendo el programa hoy. Y les decimos que de los públicos que tuvo Lola Doble, este fue el mejor. Muchas gracias. Woohoo!